La verdad es que quedé bien conforme, el equipo técnico, el teatro en sí, todo fue maravilloso, nada que decir, fue perfecto. Uno de los miedos que tiene uno cuando trabaja como solista es que no llene tanto el espacio con una sola guitarra, pero la verdad es que todos decían que quedaron maravillados y bueno, yo quedo más maravillado todavía de que ellos lo sientan así.